la Teletón y el negociado empresarial tras un solo corazón en El Ciudadano, que ya está en kioscos. Las duras críticas de las organizaciones de discapacitados, el lavado de imagen y negocios de las empresas involucradas, Don Francisco, el poder y blindaje de una vaca sagrada, y sepa qué fue de las platas recaudadas por la Teletón post-terremoto. Además, la resistencia chilena y argentina a Endesa en Río Puelo, huelguistas de hambre por relave de Luxis en crítico estado de salud, compañera de Manuel Olate denuncia el montaje de la derecha chilena y colombiana. Exíjalo en su kiosco, corra por él antes que se agote. El Ciudadano, noticias que importan.